Le gustan los vinos, le gusta viajar, conoce la Europa es internacional. Tiene dos amigas puestas pa' janguear, sus padres son cuicos, la veía volar. Ya, yeah. Pero a ella le gustan los malditos, wow. Pero a ella le gustan los malditos, yeah. Pero a ella le gustan los malditos, que están puestos pa'l delito. No me compares, no compito, pero contigo repito. Es la chica de Europa, sus amigas son pocas, pa' que hablar de la ropa, si crean todas locas. Si los textos supieran que anda con todas las tropas, son puras pandillas que en la disco explotan. Con dos pastillas solitas se tocan, hasta de champaña, dos whisky a la roca. Viajando en su nota, los píos provoca, calman la trifulca por bailar con la loca. Ella se hizo en Cali, tiene un cuerpo de diosa y una sonrisa mal. Dice la pasa en los parties, explotando botellas, perreando como Kylie. Ella es la hija de papi, su ropita es Dolce y su nave un Ferrari. Pero le gustan los Maldi, si los cuicos son giles y no dan pa' mi Harley, yeah. Pero a ella le gustan los malditos, wow. Pero a ella le gustan los malditos, los malditos que están puestos pa'l delito. No me compares, no compito, pero contigo repito, yeah. Le gustan los vinos, le gusta viajar, conoce la Europa es internacional. Tiene dos amigas puestas pa' janguear, sus padres son cuicos, la veía volar. Pero a ella le gustan los malditos, wow. Pero a ella le gustan los malditos, yeah. Pero a ella le gustan los malditos, que están puestos pa'l delito. No me compares, no compito, pero contigo repito. Yeah, yeah, yeah. Byron Fire. Oye, dímelo, Adam, la amenaza. Produciendo, haciendo pa' otro más, pa' la colección. Oye, dímelo, Carrión, AB Music, de Chile.